Sevilla de 900, en el café de las flores, esperanza la dulcera, con a la gente de pie, y mientras baila por tiento, llora un secreto de amores, por Juan Manuel de Antequera, que no la puede ni ver. Ella es más pura que los brillantes, y que la perla de su collar, pero hermano lo formó de un cante, hasta las piedras le dio que hablar. Esperanza la Dutrera es una mina, mina de oro, en brillante y en pulsera dicen que tiene, tiene un tesoro. ¿Cómo y por dónde ha venido a su mano el capitán? ¿Cuántos haches han tenido por su culpa que llora? Es más blanca y más hermosa que todas las rosas en primavera, pero siendo tan hermosa, no hay un hombre que la quiera. Y por eso tu hermosa esperanza la Dutrera. La noche del día siguiente, cuando bailó la Dutrera, ni una laja tan siquiera sobre su cuerpo brilló. Y comentaba la gente, no lleva ni una pulsera, cuando la vio la Antequera, hasta mudó de color. Dijeron de ella tanto y más cuanto, pero Esperanza no quiso hablar. Y a la mañana del Viernes Santo, se hizo el milagro de su verdad. Esperanza la Dutrera es una rosa de plata y oro. De rodillas que me quiera ante la Virgen yo solo imploro. Ay, Macarena bonita, qué alegría yo sentí viendo en tus manos benditas sus collares relucir. Esperanza dolorosa por el martirio que tú sufrieras, yo te pido que esa rosa no se aparte de mi vera, porque quiero ser mi esposa de Esperanza la Dutrera.